Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo malo de los mexicanos de a pie es ese sentido trágico de la vida que manifiestan cuando se quedan sin empleo. No hay en ellos el espíritu deportivo, casi de picnic, que se registró en el reciente relevo de algunos funcionarios. Alberto Cárdenas dejó de ser secretario de Agricultura y ahora será nuevamente senador y asesor presidencial. El ex procurador Medina Mora irá a una embajada. Jesús Reyes Heroles prefirió dedicarse en lo futuro a sus negocios particulares. Pero nada de tronarse los dedos ni hacer gestos compungidos. Estoy seguro que la misma actitud valerosa manifestarán los secretarios que cesarán al desaparecer las tres secretarías que eran a su cargo. Esperarán a pie, sin lamento, sus nuevas chambas en el gobierno, pues no está la patria para desperdiciar talentos. Lo mismo harán los subsecretarios, que son tan numerosos que por sí mismos podrían constituir otra secretaría, la Secretaría de Subsecretarios Cesados, por ejemplo. Los cesados de a pie tendrían que aprender a comportarse, caray. Qué bonito sería que llegaran a casa felices, dinámicos, alegres. Vieja, vieja, ya llegué. ¿Qué tal, viejito? ¿Cómo te fue? De maravilla, vieja, me despidieron. ¿De qué? Me despidieron, pero vieras qué bonito. ¿Cómo qué bonito? Sí, asistió el jefe y toda la cosa. Me felicitaron por la labor que realicé. Pero ¿cómo te van a felicitar si te están corriendo? Por eso te digo que qué bonito, qué detallazo, ¿a poco no? Pues tú dirás lo que quieras, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿De qué, vieja? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Carambas! Ah, no te preocupes, al tiempo de despedirme me nombraron asesor. ¿Asesor en qué? En lo que hacía, que no ves que soy un experto. Entonces, ¿por qué te corrieron? Pues en primer lugar no me corrieron, me pidieron mi renuncia. Y en segundo lugar, pues, mira, la verdad no sé. Pero todo deportivo, hombre, alegre, buena onda. De hecho, habría que crear un verdadero instituto del empleo para cumplir las promesas de campaña y colocar en él a la gente que vaya perdiendo su empleo. O un instituto federal de asesorías. O fiscalías especiales para aprovechar nuestro superávit en materia de homicidios. O a abrir embajadas donde pues no haya ni país. La cosa es mantener el espíritu en alto, como en aquel chiste en el que el viejo le llama a su vieja: vieja, vieja, ya la hicimos. Están corriendo todos los tarugos, vieja, ya la hicimos. Más tarde vuelve a llamar: vieja, estos cuates se están agarrando parejo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.